chismosita, hace muchos años está allá. Ve, Fabiola. Ella antes salía, caminaba, pedía la plata, era el pago de ella. Cuando no le daban plata, no le pagaban. Pero ya de un tiempo para acá, ya porque dificultades físicas, ya no puede salir sola a caminar. Pero nosotros la sacamos en la medida de lo posible, en la silla de ruedas. Y pues es espectacular cuando la gente lo ve. ¿Y de Rosita? Y Rosita, después de que el esposo se murió, porque ella se encargó, quedó viuda. Y ya después de que el esposo se murió, entonces ya era al hogar. Ya tiene novio. Sí, eso nos contó ahora. También se llama Roberto y el esposo que tenía se llamaba Roberto. Tenía varios esposos, según tengo entendido. Muy enamorada. Sí. Roberto. Y es enamoradísima. Uh-huh. Ella celosa. Le gustan todos. Sí. Pero ahorita como que Roberto le dio tres vueltas y la tiene calmada. La puso a caminar. De Fabiolita, pues ella ya es muy calmada porque ya pues su estado físico pues no le permite como estar para acá y para allá, ya camina muy despacio, ya hace pues como pataleta como por llamar la atención y ya pues uno no se le entiende tanto de lo que habla, ya es más pues la conversación no es tan fluida, ya es difícil como entender lo que dice. Ya se encarga de tirar picos. Sí, muy coqueta. Y si la quiere ver feliz, coqueta. Dele plata. Y ay, aretes. Dios mío. Ay, aretes. Sí.